Mexicali, Caléxico, Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Este es un breve informativo de Esquina 32 Noticias. En información nacional, transportistas marchan por la paz y la justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Fue una caravana y una ofrenda floral. Así, las organizaciones de camioneros exigieron el esclarecimiento del homicidio, a quien recordaron por su apoyo al gremio. Ahora exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum transparencia. En más noticias en el país. Tras casi 9 años desplazados, 63 familias regresaron a su hogar en San Juan Juquila, en Oaxaca. Durante el retorno, se anunció la adquisición de una ambulancia, la presencia de brigadas para el control del dengue y de la COEPRIS para la verificación y control de alimentos. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. XEMBC 1190 AM, 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, México. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Easy. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1190. The message is perfectly simple. The meaning is clear. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling? You do, all my dreams came

Bienvenidas y bienvenidos a Revista del Consumidor Radio. Soy el chef Miguel Ramos y hoy en el platillo sabio Profeco prepararemos Mukbil Pollo. Es un platillo tradicional del estado de Yucatán y también en Campeche que se prepara tradicionalmente en época de muertos. Los ingredientes que vamos a utilizar para el guisado son 300 gramos de lomo o cabeza de lomo de cerdo en cubos, 300 gramos de pechuga de pollo en cubos, 6 jitomates guaje medianos, una cebolla mediana, 2 dientes de ajo, un manojo de cilantro, un manojo de perejil, 100 mililitros de achiote preparado, 40 gramos de consomé de pollo en polvo, 30 mililitros de aceite para freír el jitomate, la cebolla y el ajo, sal al gusto, pimienta gorda, comino, orégano y vinagre de manzana, 1 kilo de buena masa de maíz, 100 gramos de manteca de cerdo, 60 gramos de un frijolito que se llama espelón, 2 hojas de pasote fresco, 2 o 3 chiles habaneros y hojas de plata. Para el shake es un cóctel de frutas que acompaña el tamal. Y lleva una jícama mediana, una toronja, una mandarina, una naranja dulce, un limón, cilantro picado y sal. Y para montar el tamal necesitamos un refractario de 20 por 30 centímetros. Vamos con el procedimiento. Para la preparación, primero que nada, sellar las puntas de cabeza de lomo o del lomo de puerco en aceite hasta que estén doraditas. Una vez que estén listas, se trasladan a un recipiente con 1 litro de agua y un poco de sal para que empiecen a cocerse a fuego medio. Después, por otro lado, tenemos las puntas de pollo que también las freímos en aceite y ya que estén selladas y que la carne de puerco esté suavizada, agregamos el pollo junto con la carne de puerco para que terminen de cocerse juntos. A ese caldo le agregamos un poco de sal para sazonar la carne de puerco y la carne de pollo. Por otro lado, freímos el jitomate picado previamente con la cebolla y el ajo. Cuando estén frititos y cocidos, los agregamos a la cazuela de las carnes y sazonamos. Picamos finamente el cilantro y el perejil y añadimos al guisado. Una vez sazonado el guisado, vamos a preparar el colito. Licuamos 200 gramos de masa. Añadimos un poco del caldo de la carne y 2 cucharadas de achiote. Esta preparación se incorpora al guisado para que el caldo adquiera una consistencia de un atole ligero pero con cuerpo. Corregimos de sal, dejamos espesar durante unos minutos y agregamos. Ahora vamos a preparar la masa del tamal. Al kilo de masa le agregamos 100 gramos de manteca y mezclamos muy bien. Después agregamos 2 cucharadas de achiote para pintar la masa, el espelón, que es el frijolito negro tierno, y consomé de pollo en polvo para complementar. Para el armado de nuestro mukbil pollo, quemaremos un poco nuestras hojas de plátano para volverla maleable y después forrar el molde con esta hoja de plátano. Luego extendemos una capa gruesa de masa para cubrir la base y los bordes de nuestro refractario. Agregamos el guisado de las carnes, colocamos 2 hojas de pasote por encima y los chiles habaneros. Sobre un plástico extendemos el resto de la masa para hacer nuestra tapa. Sellamos el tamal perfectamente. Llevamos el tamal a un horno precalentado a 180 grados. Lo horneamos 40 minutos hasta que la masa esté doradita y las orillas crujientes. Una vez que lo sacamos del horno, es muy importante acompañarlo con shake. También va acompañado de frijol negro, cocido, molido y colado. Ahora sí, a disfrutar de este extraordinario platillo. Anímese a prepararlo en casa y cuéntenos en redes sociales cómo les quedó. Te invitamos a conocer todos los detalles sobre la edición de noviembre de la Revista del Consumidor en su versión impresa o digital. La Profeco protege tus derechos. Revista del Consumidor. Radio. Gobierno de México. El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.

Estéreo Baja 1190, con la música que quieres escuchar. How can I explain when there are few words I can choose? How can I explain when words get broken? Do you remember there was a time when people on the street were walking hand in hand in hand? They used to talk about the weather, making plans together, days would last forever. Come to me, cover me, hold me, together we'll break these chains of love. Don't give up, don't give up. Together with me in my bed, we break the chains of love. Estéreo Baja 1190.

1190, una estación de Esquina 32 Radio. I love you. Yes, you know it's true.

1190, una estación de Esquina 32 Radio. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Oh,

1190, una estación de Esquina 32 Radio. Always live your life, never thinking. conectes. Descarga nuestra app, búscala como Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. Esto es Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190. Traveling in a freighter combi,

Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio.